¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de sol o de luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, a la sintonía también de Radio Arcos, emisora municipal. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos cada jueves la agrupación astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Que, como decimos, emitimos también en Arcos de la Frontera y en internet a través del canal que tenemos en iVox. Saludos de Alfonso Saborido en este 9 de septiembre, 9 del 9, en el que comenzamos una nueva etapa después de un pequeño descansito de verano boreal. Y ya saludamos a las personas que se encuentran con nosotros hoy en nuestro estudio frente a la radio, Joaquín. Bueno, Joaquín, buenas noches. Buenas noches, gracias por lo de personas y por el don. Ahí va. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches a todos. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. Don Avelino Sáez. Hola, de nuevo aquí. Don José Antonio Chacón. Buenas noches. Saludamos al público que está en la gloria, como siempre. ¿José Luis Chacón ha dicho? José Antonio. José Antonio. Ah, me he enterado José Luis. No. No, ha dicho José Antonio. José Antonio. Pues entonces tendré que ir al otorrino. Y... Oye, muy bien lo del verano austral, ¿eh? Te ha quedado muy bien. Verano boreal. Ajá. El austral les llegará también a ellos, ¿eh? No, y bien, saludamos bien a nuestro compañero Antonio Ruiz también, ¿eh? A ver si algún día viene ya por aquí. Un saludo incorporar para Antonio. Antonio, venga ya, que te estamos esperando, hombre. O sea que, Antonio, vente para España, ¿no? Ven ¿eh? O sea, vente para España, acordé que yo... Sí, o vente para... Eso es de José L. ¿Eh? Sí, pero eso hace ya la tira de años. Bueno, saludo yo tengo, ya eso. Que estamos de saludo, salud usted. Ha escrito a la web de de Magallanes, un paisano nuestro, un jerezano, pero que está... En la diáspora. La mayoría, sí, en la diáspora. Casi todo el tiempo en Suiza. Uh-huh. Y dice que en cuanto se puede escapar y viene para su tierra, que... Y pues... lo trata de hacer y que se está introduciendo en la astronomía, que en cuanto la próxima vez nos pueda conocer, que y digo que nos escucha vía internet todos los jueves, así bueno, que lo escuchará todas las veces que le dé la gana. Dile que prepare una foto. Roque Caballero, ajá, nuestro oyente medio jerezano, medio suizo. O jerezano completo y suizo completo. Bueno. Los cielos suizos tienen que ser complicados, ¿no? Bueno. Digo de climatología. Claros. Bueno, de climatología seguro. Pues la altura lo lleva. Intrínseco, pero claritos. Tienen unas nubes muy espesas. Y un chocolate muy bueno. Y un chocolate muy bueno. Lo de las nubes, ten en cuenta que Heidi. Era sí, claro, podía viajar en ella. Viajaba en las nubes. Bueno, dicha esta pamplina para comenzar el curso. Esperemos que Roque nos confirme lo de las nubes. Ya puesto, ya que ha escrito a la página, pues, y nos excusa. Roque, por favor, confírmanos si las nubes son como nos las pintaban en Heidi. O si son nubes normales y corrientes. Y sobre todo que hay por ahí un vídeo, no sé dónde lo leí, que calculaba la longitud de la cuerda del columpio de Heidi. El periodo de oscilación. Exacto. Sí, claro. Sí. Estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Ahí hay por un estudio de eso. Sí, hay un estudio, lo hemos comentado aquí en el programa. Una vez lo hablamos. El periodo de oscilación del columpio. Ah, qué susto, que era el periodo de Heidi. Digo, no, el periodo de oscilación del columpio. Del columpio. Que era un columpio larguísimo. Sí, sí, y además, ¿de dónde estaba colgado? No, no sabemos dónde estaba colgado. Bueno. Colgado estamos nosotros. Se nota que venimos. Que hizo el estudio físico. La verdad es que hacen estudios hoy día, hacen estudios de cualquier cosa. Tú te presentas con una tesis doctoral allí con el estudio del columpio de Heidi, no veas. Bueno, se nota que venimos de vacaciones. Ustedes, yo me voy dentro de poco, qué alegría. Hombre, unos llegan y otros se van, ¿no? Era hora. Claro, ya era hora que has estado todo el veranito trabajando, ¿verdad? Exacto. Bueno, y el verano, astronómicamente hablando, tuvimos nuestras Perseidas, por ejemplo, ¿no? Sí, apenas. Que de las pocas salidas que yo me digno a. Apenas cortamos el programa. Sí, fue la semana siguiente. Sí, fue me acuerdo del cuaderno de campo del último programa, fue las Perseidas porque lo teníamos, iba a ser pronto, ¿no? Uh-huh. Fue muy buena, la verdad. ¿Sí? Llevaba unos años decepcionando y yo vi bastantes más que otros años. Se acercaron mucho público allí a nuestro observatorio y bueno, eso es lo que nos gusta, que por lo menos haya algunos eventos que se note el tirón, ¿no? De mediático, ¿no? Que no es ni el mejor día para observar ni, pero bueno, si cae una lluvia decente pues la gente se divierte. Y sí, cayeron bastantitas, no hicimos estudios rigurosos, pero yo por lo menos noté bastante más tasa horaria seguro. Que tampoco he mirado las estadísticas. Por lo menos que el pasado, por lo menos seguro. Sí, sí, sí. Además es que las condiciones, vamos, ya se veían que, hombre, luna nueva, la tormenta del año pasado, que en teoría la Tierra se mueve poquito de un año para otro a la hora de enfrentarse con el rastro del cometa. Ya el pico del año pasado fue decentito, pero claro, la luna fastidió. Entonces ya esta unidad que prometía que un pico altito y encima luna nueva, pues sí, ¿no? La verdad es que no han sido como tormentas así como muy espectaculares, pero bien, entretenido. Una noche entretenida y para bastante tiempo, ¿no? Yo le pongo un... bastante más que un aprobado, vamos. Sí. Silencio, ¿no? ¿Qué? No traéis guión, ¿no? No traéis el guión el primer día de la semana. del mes. No pasa nada. Bueno, sabéis que estos días últimos, voy a buscar por aquí información porque ha habido por muchos sitios, ¿no? Dos asteroides, que todavía estoy iniciando el ordenador, han pasado muy cerca de nuestra Tierra. Uno de ellos a 70.000 kilómetros y el otro a unos 200.000 y pico. Lo han dado como una noticia rimbombante y yo creo que es una cosa que es relativamente frecuente, ¿no? Sí, debería de serlo. Sobre todo por aquí estábamos comentando el tamaño del que ha pasado a 70 y tantos mil kilómetros. Os cuento el detalle de la noticia, ¿vale? Sí. Que ya la tengo aquí. Dos asteroides estuvieron a punto de chocar contra la Tierra. La estoy leyendo en Telecinco, o sea, ya. Sí, te dice el corte periodístico, ya te lo marca. Ya te lo marca, digo, sí, porque sí. No es lo mismo leerlo aquí que leerlo en científico en otra. Pero bueno. La NASA ha informado que los dos cuerpos se aproximaron a nuestro planeta este miércoles, tan cerca que la distancia que los separaba de todos nuestros sueños terrestres. Qué bonito. Esto es un becario, o becaria. Era la misma a la que se encuentra la Luna. En su punto más cercano a nuestro planeta, los dos asteroides fueron visibles con telescopios de aficionados. Ahora lo discutiremos eso, ¿eh? Lo más significativo fue que los dos asteroides pasaron muy cerca de la Tierra en el mismo día, con pocas horas de diferencia. Lito está analizando. Es la primera vez que hemos visto dos combinados en un periodo de 24 horas. Pero eso es probablemente porque no sabemos todo lo que está ahí fuera, afirmó Lindsey Johnson, encargado del programa de objetos cercanos a la Tierra de la NASA. El telescopio Catalina Sky Survey, situado en la montaña del mismo nombre, que se encuentran en Arizona, descubrieron el pasado domingo a los dos objetos que se aproximaban a la Tierra en un control rutinario. El primer asteroide, de un nombre tan bonito como 2010-RX30, con un tamaño de entre 13 y 20 metros de diámetro, pasó a las 10 menos 10, hora española se supone, a menos de 0,6 distancias lunares de la Tierra, unos 248.000 kilómetros. Y el segundo, el 2010-RF12, parecen marcas de enchufe, con tamaño entre 6 y 14 metros, pasó a 0,2 distancias lunares, unos 79.000 kilómetros. Una hora después, a las 11 y 10, una hora después, ¿no? Casi 12 horas después, porque aquí se han hecho un lío con el sistema horario de 12 y 24 horas. Bueno, los expertos de la NASA advirtieron que estos asteroides, si bien no representaban un peligro real, son una señal que confirma los pronósticos de que en los próximos años estos objetos nos visitarán con frecuencia. Los asteroides que no sobrepasen los 25 metros de diámetro son considerados inofensivos porque terminan explotando al tocar la atmósfera terrestre y llegan desintegrados. Ahora vamos a discutir aquí varios conceptos que yo no estoy de acuerdo. En julio, espérate que Firefox me pregunta que si lo quiero actualizar, le voy a decir más tarde. Gracias. En julio, expertos de la NASA adelantaron detalles de un asteroide de más de 600 metros de ancho que tiene muchas posibilidades de colisionar con la Tierra en 2182. No sé si existirá un punto azul. Entonces, si llega, nuestros herederos, vuestros hijos, que continúen, cuenten. Este choque promete crear más daño que el del bombardeo atómico de Hiroshima. Bueno, pues mira, aquí hay unos conceptos que ustedes me vayan a aclarar. Que un asteroide entre 6 y 14 metros entre la atmósfera y se desintegre, yo no me lo creo. Entre 6 y 14 metros ya es un pedrusco muy gordo, ¿eh? Por ejemplo, pregunto, un momento, tengo una duda. El Challenger, el Challenger no, el último transbordador espacial que se desintegró al entrar en la atmósfera, mide más de 6 metros, ¿no? ¿No? Sí, mide más de 6 metros. Se desintegró enterito. Sí, pero que el material de que está hecho el shuttle y demás no es... No traía la velocidad que trae... Y no es un pedrusco... No es macizo, gordo, ¿no? O sea, los cometas sabemos que son bolas de hielo y nieve y tal, como por ejemplo el que se supone que cayó en Tunguska, que explotó y entonces no llegó al suelo. La explosión y la desintegración la onda expansiva fue lo que provocó los incendios y demás, pero no hubo cráter. Pero un asteroide supone que es rocoso y de 6 metros. Yo creo que de 6 a 14. Que sea, de 6 a 14. Y qué tal, sí, que está el error ahí de por medio, claro. Que es una medición. Yo creo que llega a caer, vamos. No llegaría a los 6 metros, ¿no? Algo perdería, además. Cae mucho más pequeño. Llegaría mucho más pequeño, pero yo estoy con José Luis. Yo creo que llega al suelo. Que llegaría, sí. O al agua. Y lo de llegar ya es problemático. O sea, por muy pequeñito que caiga, que llegue al suelo ya es problemático. Porque hace un cráter... ¿Y de 20 metros? Que traen también. ¿De 20 metros? ¿Qué? 20 metros. ¿El cráter? No, que si fuera... El otro era de 20 metros. Estoy hablando del pequeño. El pequeñín, el otro de 20, seguro que llega al suelo, casi seguro. Así seguro. El que destruyó a los dinosaurios eran 10 kilómetros, ¿no? Sí, es posible. De no, grande. Ese es un destructor total, en casi. O sea, porque que viene en 2100 y pico, me estamos hablando de 600 metros, has dicho tú, ¿no? Sí. Eso ya es palabras mayores. Sí. Eso es cataclísmico. Otra cosa que me preocupa es que está hablando de que esto pasó... el miércoles, o sea, pasó ayer con respecto a lo que hacemos hoy. Las personas que no escuchen Arco el lunes, pues que sepan que era el miércoles 8 cuando pasaron estos asteroides y se descubrieron el domingo. O sea, que no da tiempo a llamar a Bruce Willis para que busque un equipo y... No, 6 metros es una cosa muy muy pequeña, ni con telescopios importantes se llegan a ver hasta que están muy cerca. Hombre, o sea, es la única, lo único a favor que tenemos, que los pequeños se ven muy tarde... Pero son pequeños, es ¿verdad? Que, si es que no hacen daño, ahora, tampoco hacen tanto. Ahora es cuando echo de menos a nuestro compañero Álvaro, experto en protección civil, porque si el domingo te enteras que el miércoles se cae un asteroide en París, ¿qué hace la autoridad? ¿Y llama alcalde de París? Sí, mire, vais a morir todos, gracias. ¿Qué hacemos? Porque ahí no da tiempo de evacuar a nadie, ¿no? Claro, bueno, en 2 días, sí. Uf, la que puede montar, ¿no? En 2 días, bueno... Evacuar un París, vamos, evacuar Garzalema se evacua en media hora, pero... Te ha ido a una ciudad grandecita, te ha ido a, en plan película, siempre caen los sitios en la ciudad más populosa. Que siempre le cae a la Torre Eiffel. ¿Y el qué? A la Torre Eiffel es que le... ¡Bum! Sí, sí, le tenéis manía, le tenéis manía. El Coliseo Romano, la Torre Eiffel y el Capitolio, eso cae frío, vamos. Caen ahí los asteroides. Otra de las cosas que deducimos de esto, ya hemos hablado muchas veces en nuestro programa, es de la importancia de la colaboración entre países a la hora de observar estas cosas, porque si el meteorito te viene por Nueva Zelanda, un observatorio de Canarias no lo ve, ¿no? Pregunto. Me he acordado la escena de... Porque pregunto, perdona, sí. Lito, ¿cómo se observa? ¿Cómo se detectan? ¿Cómo se detecta? Pues en plan fotográfico se están haciendo placas, son, por eso ha dicho que a voleo, porque hay astrofotógrafos de estos que vienen observatorios que ya están dedicados a la búsqueda de objetos de menores. ¿Sí? Tienen varios aparatos dedicados en exclusiva a eso. El Roque de los Muchachos, sí, sí. Una de las potencias mundiales a la hora de esa buscar detección. Objetos cercanos a la Tierra, los NEOs, sí, que se llaman. Exacto. En vídeo también, sí. Buscando la ocultación de estrellas. Bueno, pero eso ya eso sería más difícil de pillar a uno que oculte. Lo más normal es que se hacen dos placas fotográficas. Se van haciendo placas fotográficas cada cierto tiempo y hay un software que resta en la misma posición del telescopio, resta la luminosidad una de otra. Entonces las estrellas fijas desaparecen y salen todas, las restas salen negras. O sea, un trozo, una fotografía negra, salvo cuando hay un objeto que se ha movido que no es una estrella. Y si no es una estrella, pues tiene que ser, como los planetas están catalogados y se saben por dónde van, tiene que ser un asteroide. Y si está catalogado, también se sabe que va por ahí, va a pasar uno. O sea, que en cuanto aparece uno que no está fichado, pues... Y ahora, antes se hacía a ojo, mirando las dos placas. Ahora se coge software que resta digitalmente una imagen de la otra y la imagen, si queda un puntito brillante, ese se ha movido distinto. Así que lo fichan así. Y es de casualidad, como ese. O sea, están en una zona y que por esa zona pase en ese momento. Así es como creo yo que más o menos. Pero el asteroide no brilla. O su brillo es muy tenue. Bueno, eso sí, pero eso tienen las cámaras. Placa fotográfica, eso sí. Decían que astrónomos aficionados con nuestros telescopios se pueden ver un asteroide de estas características. Yo creo que no. Yo creo que no, ¿no? 6 metros. 6 metros, por ejemplo. 6 metros a esa distancia, yo creo que no. Tiene que ser, diamante el paquetillo, ¿no? Tendría que ser cuando ya estuviera tan cerca que se incendie que... y veas una bola, bola de fuego. Que diga, que viene, quítate, ¿no? No sé, yo ahí no pondría... Yo a lo mejor creo que sí, que se podría ver, ¿eh? Pero no sé. No estoy muy seguro, pero... Ya un pedruscón de 9 metros... Bueno. Puede reflejar suficiente. ¿Tenemos que alarmarnos? No, que va. Hay pedrusco. Yo quería comentar que de por qué tú has dicho también otra cosa, es decir, por qué 2 seguidos. Sí. Lo lógico es que, y además siendo de los tamaños que has dicho, hayan pertenecido a un mismo asteroide antiguo que se haya fraccionado. Mismo origen y lleven la misma trayectoria. Como pasó el Shoemaker-Levy. Que cuando pasa por un planeta que tiene una fuerza de atracción gravitatoria, lo rompe, porque la marea, los efectos de marea gravitatoria en cuerpos que no están muy cohesionados, los rompe. Entonces, es raro, no hablan de las órbitas, si venían con órbitas muy diferentes, sí hay que pensar que son distintos. Pero como vengan con órbitas parecidas y hayan venido separados tan poco tiempo, probablemente sean el que provengan del mismo asteroide madre, digamos, que se haya roto por algún proceso interno, por un pasar cerca de otro planeta, en fin. Y que es totalmente normal, y de ese pedrusco de esos tamaños pasarán cantidades industriales que no vemos y ni sabemos que han pasado. Curiosamente... Hay una noticia que ha salido esta semana, ¿no? Que según unos estudios de unos científicos británicos de la Universidad de Aberdeen, posiblemente el impacto del meteorito, el que hemos hablado antes, que destruyó a los dinosaurios hace 65 millones de años, no fuera uno, fueran dos. Porque, por lo visto, dice que se han encontrado otros cráteres cerca de la zona de donde se, en el Yucatán, ¿no? Allí donde se pegó el, y por lo visto en Ucrania también hay otro impacto que coincide con las mismas fechas, lo que tú dices, que pudiera venir acompañado. Y claro, ya los efectos, si uno era lo suficientemente grande, como le llaman a los destructor total o lo que sea, y el otro ayuda todavía a generar más edad de esto, estamos hablando de hielo artificial. Y cuando cayó en el Yucatán, ¿ya era mar o era tierra? Que yo era tierra, ¿no? Pues cayó en el... No, creo que era en el mar. Porque incluso yo creo que a lo mejor en Google Maps se puede, si ver. Tú te acercas... No, yo creo que da igual. Vamos, si te acercas a poco. Un pedrusco de 14 kilómetros cae... Hombre, a lo mejor en el mitad del océano con 3.000, 4.000 metros, sí es diferente que haya agua o que haya tierra, pero con una profundidad de unos 1.000 metros por ahí, da absolutamente igual que caiga en el agua que caiga en la tierra. O sea, toca tierra fijo y hace el cráter abajo en el lecho marino con una profundidad de 3.000 metros y llega abajo. O sea, que haya agua de por medio, lo que hace un maremoto gigantesco, pero que el agua no influye en gran medida a que haya caído en tierra, que me refiero los que efectos si, son... Que si en la actualidad ves un mapa que te mide a cotas, ¿no? Se ve el resto del el cráter antiguo, se ve en el Golfo. En el lecho marino. Sí, en el lecho marino. Sí. Lo que ya no sé es si hace 65 millones de años sería todo lecho marino o habría más partes de tierra. Pero en la actualidad estaría sumergido. Lo que pasa es que, como tú dices, daría igual, claro. Sí, a la hora de caer. Uno de 10.000 metros. que caiga en una zona de agua de solo 1000 metros, pues... Es como el que tira una piedra en un charco. Exacto. O sea, impacta abajo, eso es lo que hay abajo. Bueno, podemos estar tranquilos. Bueno, por lo menos hasta 2100, ¿cómo es? Hasta 2182. ¿Ese es el famoso Apophis? ¿O no? No. ¿No lo llama? ¿No dice cuál es? No dice el nombre. Hay uno que sí, que tiene una órbita peligrosamente en colisión con la Tierra. Y creo que cuando hablan de una fecha en concreto es ese, que lo tienen ya catalogado de que hay un acercamiento muy, muy cercano en esa fecha, en el 2182. Bueno. Apophis se llama. Queda unos añitos. Queda. También durante este verano hemos tenido, no sé si lo notaréis, un movimiento sísmico aquí. Estuvimos en Chiclana de 3 y pico. O sea, estamos en una zona un poquito... Sí. Hemos tenido algunas novedades este verano, ¿vale? Bueno, antes de que me contéis también las aventuras del iglú ese que... Ah. Me conté la experiencia, tú también estás haciendo fotografía y tal y cual. Os voy a contar una cosita que me la encontré el otro día por casualidad. Digo, mira, si tú lo hacía yo hace tiempo y se me borró de la memoria, ¿no? Y es hablar un poquito del proyecto SETI. El proyecto SETI, el de búsqueda extraterrestre que Carl Sagan colaboró tanto. Y bueno, pues yo hace muchos años tenía mis salvapantallas de... del SETI, bueno, que existe todavía esa pantalla, yo ni me acordaba. Sí, y no sé por dónde, pero lo encontré, y lo he puesto otra vez. Ha mejorado mucho, ha cambiado mucho. Consiste, lo digo para las personas que nos escuchen, no lo tengan, ponéis en Google SETI Home, proyectos SETI Home, os saldrá en español, en la página de texto que te conectas desde España, os bajáis un salvapantalla que se conecta con la Universidad de Berkeley. Y te manda un paquetito de datos recogidos por el telescopio de Arecibo, en Puerto Rico. De señales que se han escuchado del espacio. Y en los tiempos muertos de tu ordenador. Eso va analizando. Y cuando eso tarda un montón. Vaya a creer que el paquete eso duran horas. Sí, duran. Y cuando está completo el análisis, esa información se envía a la universidad. Y ellos te mandan otro paquete. Conectados. Todos los ordenadores del mundo que lo hagan, pues imaginaros la cantidad de datos. La macrocomputadora que está ahí procesando, y si algún día se encuentra alguna señal inteligente, tú eres el co-descubridor. También el proyecto SETI se ha integrado en otro proyecto, que si tú no quieres colaborar, por ejemplo, con el SETI, colaborar con proyectos de medicina o de otro tipo de investigación, también tiene salvapantallas para eso. O sea, que sí, yo creo... está integrado, es Boeing. Tú puedes ya decidir si no te gusta en concreto ese de SETI, que es el original, el que salió primero. Tiene uno que para la atmósfera, para cambios atmosféricos a largo plazo, tipo para ver el efecto a largo plazo del invernadero, cambio climático y todo eso. Ahí yo he probado, yo ahora mismo lo tengo dividido en dos, el tiempo al 50% entre el SETI, el de los tiempos muertos, ¿no?, del ordenador, entre el SETI y el Einstein @home, que es del mismo, del Boeing este, de la plataforma esta, y lo que hace es buscar, analiza señales de púlsares para búsqueda de ondas gravitatorias. Que los púlsares para probar la teoría general de la relatividad y a ver si se encuentra el famoso gravitón a partir de ahí. Son dos proyectos y los tengo al 50%. Unas veces me trabaja en el SETI y otra vez en el Einstein. Dan por cada paquete que sube, te dan una puntuación, o sea, te dan unos puntos. Cada paquete vale... ¿Te regalan un móvil a final de año? Sí, y bueno, y simbólicamente a un número de puntos fijos te dan un diploma, a otro número de puntos te dan, no sé, verás, para algo... ¿Motivarte? Sí, a que digas, hombre, estoy colaborando y que tengas algo. No sirve para nada, pero bueno. Bueno, pues vamos simbólico. Vamos a hacer eso, que os bajéis ese programita, que la verdad que está chulo, está curioso, ¿no? Yo, de hecho, no trabajo ya, sino me pongo a mirar esa pantalla, digo, no hago nada, y así estoy colaborando. A ver si ves el pico, ¿no? Se nota que trabaja en la Junta. No, eso que acaba usted de decir es una calumnia. Y no, lo ha dicho usted. No. Usted ha dicho, yo ya no hago nada, sino que me pongo a mirar el salvapantalla. Tengo aquí mi asesor legal, y esa insinuación que usted ha hecho tendrá sus correspondencias. Yo defenderé al que pague legales, más. Exacto. O sea, la vaca es tuya, ¿no? En la Junta de Andalucía. ¿No? La vaca es tuya, ¿no? Para, no se adelante usted, don para Alfonso. Tu información. Para tu información, la Junta de Andalucía no se puede instalar eso. Está todos los ordenadores plataformados, y el ordenador, a los dos minutos de tú no utilizarlo, se te apaga, se te bloquea, tiene que estar con contraseña. No puedes instalar lo que tú quieras. Ojo el data. Ahora le mandaré a mi abogado. Ya no es señor Abelino, ¿no? Ya. Impone más, ¿no? Abelino, no es lo mismo. No mejor es lo mismo que le mandes un padrino con un guante, no, y que elija armas. No es lo mismo, te voy a mandar a mi abogado que te voy a mandar un tuno, siendo lo mismo. Pero no es igual, ¿eh? No es igual. Más vale que me mande un tuno que no un tunante. Dos por uno. Bueno, ahí había un programa que vi yo que hay tunas, yo no sé si tú nos puedes contar, que se dedican a perseguir morosos. Pues sí que he escuchado algo. Yo lo he visto pero me parecía cachondeo. Lo he visto en Aquí no hay quien viva. Me parecía cachondeo. No sé si realmente existe el cobrador de la tuna. No. Una tuna. Yo lo escuché, pero no es cierto. Encima de Moroso te canta en clave. Salió en ese programa, en entonces programa a raíz de eso se comentó. Pero bueno, es una salida económica que habría que analizar, ¿no? Que a la vista de la crisis no se puede despreciar. Te digo una cosa, ¿eh? Que el tío termina pagando, ¿eh? ¿Qué diré? Le perseguían a todos lados con el clavelito. Sí, con el clavelito detrás, no veo, vamos. Que el tío vaya a un velatorio allí, el de la tuna allí cantando en la puerta, vamos. Bueno, ponemos un poquito de música y volvemos en un 4 minutillos. Aquí estamos. Un punto azul. Fredda stanza, guarda. ¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Y ya estamos aquí, Un Punto Azul, programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio, y que emitimos, como dice en la cuña, a través de Frontera Radio y Radio Arcos, emisora municipal. Saludamos también a los 277 seguidores que tenemos ya en Un Punto Azul en nuestra página de Facebook, y a las 5 personas que han pinchado en el me gusta de que volvamos, que son María Rule, Alfredo Colomera, Ignatés Monchetus, Inma Rodríguez Barroso y Mazinger Z. Con la cara de Mazinger Z, me ha hecho mucha gracia que Mazinger Z nos siga. Muy fuera, Pues Mazinger Z, un saludo para ti, nos alegramos. Y saludos para Koji Kabuto, que era su conductor. Koji Kabuto, bueno, infancia, nuestra tierna. Pues cuando esté el programa colgado, sabéis que en la página del Punto Azul pues ponemos un enlace para ellos. Saludos también a las personas que sé que nos escuchan desde Chile, desde Argentina, que nos escuchan también desde México, O sea que... Qué bien. Que muy bien. Estupendo. Nosotros encantados de la vida. De que nos soporten. Y ahora saludos para nuestro amigo de Badajoz, Juan Luis, porque vamos a hablar de lo que a él le gusta. Y además, él de momento os denuncia si no hablamos de astronomía pura y dura de aficionado. Que vamos a hablar ahora del iglú que montó nuestro compañero Abelino. No es transparente, ¿verdad, José Luis? ¿Spin? ¿Cómo? Que Abelino no es transparente. Ahora. No. Es que lo tenemos en la vertical. En la línea visual. Y bueno, nuestro compañero Miguel Soto construyó un observatorio. Ahora ya lo habéis probado. Y contarnos la experiencia, las fotografías que habéis hecho. Y bueno, recordamos una cosa antes que nada, que todo se puede ver en www.aamagallanes.es. ¿Vale? Nuestra página web. Ahí va. Nuestro blog web, ¿no? Sí. Blog web. Weblog. Weblog. Pues nada, nuestro compañero y amigo Miguel, pues se ha comprado una cúpula observatorio para dejarla fija y montar su instrumental allí. Entonces. Que por cierto, no sabemos qué instrumental va a poner. Por eso que está vendiendo ahora todo. Está en periodo de renovación y no sabemos. ¿Os arrepentís? ¿Va a montar un sincha para poner barbacoa y esa cosa? Entonces, pues tuve la amabilidad de invitarnos a una barbacoa y a su casita de campo, que es donde viven sus padres, cerquita de aquí de Jerez, ahí, y también muy cerquita donde vamos a observar, en la Viña de la Gitana, muy cerca, como del carril donde cogemos ya Viña de la Gitana, por 100 metros más hacia adelante. Está muy cerquita allí de aquella zona. Y claro, aquello viene todo desmontado en piezas. y tiene una un peluseo un poquito de montarlo, no era una cosa... Era una especie de invitación trampa, había que trabajar bastante primero, antes de la barbacoa. Primero había que subirlo a la terraza, fotos que se verán en la web si entráis, ¿no? Que hay fotos colgadas del montaje. Y una vez en la terraza, por aquí yo tenía una tornillería y una parafernalia allí, y lo más gracioso es que la única instrucción que le viene es un DVD en perfecto inglés, por supuesto, explicando lo que había que hacer. Primero coloca esto, después lo otro, después atornilla esto, pero todo en inglés, y un vídeo, nada de manual a mano ni nada, ¿no? Entonces, buenamente, como pudimos, pues hicimos ahí un portátil con el DVD puesto. Para, dale para atrás, para, dale para adelante. Traductora, no, esa a ver. Esa no es la otra, en fin. ¿Qué ha dicho? Poquito a poco fuimos montando y había partes que había que poner silicona para sellar, había partes que había solamente tornillería, en fin. Que estuvimos una buena tarde allí, toda la tarde montando aquello y quedó perfectamente montado, ¿eh? Uh-huh. Unas piezas de engranajes para que era el que provocaba el giro, otro que era de la parte que abre lo que es la cúpula de arriba, ¿no? Tenía que estar perfectamente encajado y demás. Y cuando terminamos, pues hicimos una especie de ceremonia de inauguración. Y después, pues, después de hacer muchas fotitos allí con toda la familia que fuimos, pues nos tomamos nuestra barbacoa estupendamente, ¿verdad? Uh-huh. Y ya quedamos en espera de a ver qué montamos allí dentro, porque el cacharro está montado, ¿eh? Digamos que la cúpula tiene una base, él ha puesto una base de madera, ¿eh? Una base de madera sobre el tejadito de su... sobre la terraza de la casita de campo. Sobre esa plataforma de madera viene montado el observatorio, que tiene es un plástico rígido, todo totalmente a piezas, ¿no? Que tiene su parte, digamos, redonda abajo con su puerta, y la parte de arriba la cúpula semiesférica, ¿no? Que de la cual se abre. Y nada, y una vez montado todo, pues estamos en espera de a ver qué instrumental colocamos dentro, porque él tiene su telescopio, tiene sus cosas, pero no parece que tiene otra idea, por lo visto. Que sea la idea de montar lo que ya tiene, sino de está intentando vender en el mercado que hay de segunda mano a través de internet todos sus telescopios para poner otra cosa allí más que pegue más allí aquello, porque aquello es grande y lo que decíamos Lito, que en las fotos su telescopio, que es un 8 pulgadas de MEADE, pues queda pequeño ahí, se ve, ¿verdad? Cuando abre la cúpula y ve, dice, bueno, pues aquí pegaría una cosa un poquito más, no sé, un poquito más grande. Y está muy bien, porque el día que tenga ya montado su telescopio, tenga montado su montura ecuatorial perfectamente alineada a la polar, etcétera, etcétera, su cámara de fotografía, etcétera, pues entonces será que tengo un ratito, me voy para mi casita, abro mi cúpula, enchufo y a disfrutar. No tienes que estar acarreando y desacarreando, montando y desmontando, que muchas veces, ¿verdad, Lito? Lo que nos da un poquito de pereza a la hora de sí, parece que hoy está el día medio nublado, pues no voy. Porque sí, ahora sí, monta, se nubla, caen unas gotas, desmonta, las pesas, lo otro, la alineación polar, y muchas veces da un poquito de pereza montar tal cantidad de cacharros como uno se lleva para esto. Pero si lo tienes todo cerradito allí, tu candado, tu puerta, te apetece un ratito, fin de semana, hace bueno, hace lunas en condiciones que no molesta mucho y tal, te metes allí, abres y a disfrutar. Y esa es la idea que él tiene, sí, y es una idea estupenda. Se deja el telescopio, lo que es el material óptico, se deja alineado, o sea que empieza a funcionar rápidamente. Tiene la ventaja de protegerse, evidentemente, de los elementos, o sea, del viento, sobre todo. Y o sea, le protege el viento, y en el momento en que caen cuatro gotas o se nubla, pues le das a la puerta para cerrar y ya está. Y está protegido el teléfono. Sí, tiene cabida. Está también, es de los menos malos. Decir, un momento, por aquí cerca. Sí. El micro no se te escucha a ti. La cúpula tiene otra, una cavidad para guardar instrumentos, sea ordenadores, o sea las piezas, accesorios, oculares, así que lo tiene todo a mano. Con una, hay que instalarle el que, bueno, ya lo tenía pensado, el, una batería para que tener luz dentro, pues, cuando haga falta. Así que, hombre, esas son las, digamos, las ventajas de tener la cúpula, ¿no? La protección y la comodidad, y la comodidad, y empezar a observar pronto. Cuando quieras observar, estás observando ya al en 5 minutos. A los 5 minutos. Y otra cosa también importante es que te protege de las inclemencias del tiempo, porque en verano todo el mundo vamos a las Perseidas, vamos a la, de vez en cuando alguna observación, pero cuando se mete el riguroso invierno, quedamos abrigados hasta las cejas. Allí dentro es otra cosa también, que te quita mucho del frío y de la humedad. Así que en espera estamos a ver si vamos a hacer una inauguración, ya no del montaje, sino astronómica, de observar o de hacer alguna fotografía desde allí. Pues anotado queda el asunto. Lito, dime. Estamos en el primer programa y tenemos que pedirte explicaciones de muchas cosas. La ola de calor que hemos sufrido a finales de agosto, por cierto, ahora te tengo que pasar una página que se llama stormpulse.com, sobre seguimiento de huracanes, que es genial. Me encanta, ¿no? Me encanta, sobre todo porque como sé que los huracanes no pasan por aquí, van para allá, pues sí, pero claro. Me gusta a mí eso. Pero yo sé que a ti también te gusta, ¿no? Pues, sí, sí. Pues apúntala por ahí, acuérdate, Storm Pulse de Tormenta, ¿sí? Storm Pulse. Storm Pulse. Y se basa en los mapas de Google y ves por dónde van los huracanes, las trayectorias que van a tener y tal. Preciosa, ¿no? La ola de calor que hemos tenido estas últimas semanas de agosto, la gente decía, ¡oh, qué calor más mala! Esto ha cambiado. Normal, ¿no? Normal. 40 normal. Hombre, las olas de calor se nota, son más en sensación de calor más que en temperatura. Mucha humedad, yo lo he notado más bien porque he seguido la ola de calor con los datos de la estación meteorológica, y no ha sido tanto la subida de grados de temperatura reales como la sensación de calor. Entonces, y yo incluso más que lo estaba, como sabéis que estoy cerquita de la playa, incluso esos días se cambia el viento o se calma y entra la humedad, y eso aumenta la sensación térmica a cantidad. Entonces es más el agobio que los grados, que en realidad sí subieron. Oye, una temporada de, o sea, de 39 40 40. Una tarde, bueno, fui, no me acuerdo, sería a mitad de agosto, ¿no? La segunda mitad de agosto. Fui a Arcos a las 4 de la tarde por ahí y marcó el coche 44 grados. Sí. Por el campo, ¿eh? Ya, ya. No, es que hay que tener en cuenta que los grados que te dicen los anuncios meteorológicos, dados, vienen todos de la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Son datos oficiales de temperatura. La temperatura oficial está medida con termómetros a metro y medio del suelo y no están fijos a ningún, sino está con un soporte, una varilla, sobre césped. O sea, para que no refleje el calor. Para que no refleje. O sea, esa temperatura es la que da 39-40 cuando te dicen ola de 39-40. Esa no es la real que tú te encuentras ni por la calle. Porque está recalentado la acera, el asfalto. Las paredes. A mí me llegó el día ese, Alfonso, a 42 y medio marcado el coche, que lo cogí también a una hora, 5 de la tarde, hay una hora de mucho calor, y lo saqué del garaje a una temperatura. Yo creo que de 40 a 44 te da igual ya. Marcó 42 y medio lo más. Que de 40 a 44 te da lo mismo ya. Una calor eficiente. Pero se nota del puerto de Santa María de la playa Jerez. Sí, se nota. Estamos hablando de 10 kilómetros, pero se nota de 4 grados o 5 grados. Sí, sí, sí. Perfectamente. Increíble. Bueno, total, que era normal. Son temperaturas normales, no quizá, a lo mejor hay años que son días sueltos los que se consiguen esas temperaturas, y este año pues hemos tenido lo que se llaman olas, sea que son 3, 4, 5 días con esta misma temperatura, que, hombre, molesta un poco más que sea un día suelto, que sabes que al día siguiente pues puede refrescar un poquito. También pero cuando te avisan que vienen 5 días seguidos, ya te ponen... ¿Verdad? Que... Sobre todo también hubo una noche que fue imposible dormir. Es que no bajaba de 26 grados, sí. 27 grados, era horroroso. Las noches han sido... Vamos, es lo que suele... verá, de día hace mucha calor, pero te puedes buscar las habichuelas para, digamos, soportarlo. Pero es que de noche hay muy pocas cosas que hacer. O sea, como no ya tengas la ventana abierta o... No, ventana abierta o lo es que te entra calor. Mejor cerrar. Mejor cerrar. Sí. Que y mosquito, ¿para qué te digo? No, pues yo este año no he tenido mosquito. No, yo... no, porque estaban todos en mi casa. Ah, ya. Por eso, no, pues vos suelen venir a la mía mucho a visitarme. No, tío, con mía... esto de que soy bastante dulce de sangre. Bastante. Bueno, pues ya he hecho yo una cosa que no debía. Vaya. Espérate. Yo he notado, en cerca de la playa, muchos días de calma, que es raro. O sea, en las zonas costeras siempre hay brisa. O sea, ya sea... a partir de las 2, que es cuando cambia el viento a la brisa marina, o con la tarde, pero es que ha habido días de ese que a las 7 de la tarde todavía no sopla un... Calma, es raro. Chicha, ¿no? son días raros. Y ha habido bastantes de ese tipo, unido a esa calor. Eso es lo que un poquito más se ha notado como diferente, ¿no? Esta calor. La humedad la tenemos siempre allí, pero que... He notado muchos días de calma. No los he apuntado cuántos días de calma, pero ha habido bastantes más de los de costumbre, eso sí. Pero que es normal. Sabéis que para estar en el programa tenéis que estar revalidando continuamente vuestros conocimientos. Os voy a hacer una pregunta. Yo sé que usted la sabe. Yo sé que la sabéis todos y todas. Tú no sé, porque tú andas más despistado. Por las tardes... Hay tres astros que están juntos. Precisamente el día de las Perseidas estaban muy juntitos. Pues siguen estando tres astros, aunque el día de las Perseidas había cuatro. Claro. Faltaba una. Bueno, había una que ahora no está. Pregunta: ¿qué tres astros se ven en el cielo del oeste por las tardes? Marte, Saturno y... Marte, Saturno... ¡Viva el amor! Y Venus. Exactamente, aunque yo tengo aquí Venus, Marte y Saturno. Bueno. Ha fallado en el orden, tío. Ha fallado en el orden. Exactamente, se pueden ver por la tarde, ¿eh? Sí. ¿Y por la mañana quién se ve? Por la mañana... ahora... Mercurio, bueno, es que Mercurio en 4 o 5 días ya ha cambiado. O sea que... Sobre las 12 de la noche ya está Júpiter alto. Sí, ya se puede ver. Y por la mañana se ve Júpiter para ponerse y Sirio. Sirio, ya cuando voy allí... a trabajar veo el cielo de invierno ya. Por mis conocidos, ha sido la pregunta del verano. ¿Y esa estrella tan brillante que sale, que está arriba a última hora de la noche? Júpiter, no es una estrella, es que está brillando toda la noche. Está, sí, toda la noche entera. Pero que deslumbra, que está con un encendido brillante. Que es que la gente se asombra. Cuando vamos, está cayendo la noche. Que es aquello tan grande, tío. Es la única que hay, sí. y potente. Sí, sí, sí, me han preguntado cantidad. El cielo todavía no es oscuro del todo, ya está así azulado y tal, ya se ve. La semana antes de las Perseidas, los primeros días de agosto, a ese trío de Venus, Marte y Saturno, estaba Mercurio también, de tarde. Los cuatro. Y los dos días que estaba más separado del Sol, allí con la camarita y los prismáticos, a ver si lo pillaba. Pero las condiciones de bochorno de esos días hacían que a una cuarta del horizonte no se viera absolutamente nada. Ni siquiera... Lo único que no nos podemos ver por telescopio. cuando ya lo intenta ver por telescopio ya es demasiado tarde, ya se han ocultado. Claro, no tienes micrófono, te tienes que poner, le has dado y te tienes que poner al lado de otro. Tiene que ser con prismático o fotográficamente que haya suerte y que se puedan pillar. Pero repite Venus, lo que has dicho. Avelín. O sea, Mercurio que es. Que lo malo de Júpiter, Marte y. Saturno, Marte y Venus ahora mismo es que con telescopio no se pueden ver. Porque cuando ya anochece lo suficiente como para poner el telescopio, ya se han ocultado. Por cierto, en el blog de la agrupación hay una gran foto hecha por nuestro compañero Marcos de esa conjunción, uh-huh. Venus, Saturno y... Poética y conjunción. Sí, esa, con un artículo como lo muy típico de él. Pero ahí está una foto en Chiclana, si no recuerdo mal, ¿no? Está hecha con el faro de... De Chiclana y al fondo los tres objetos, o sea que bueno, alguien ha tomado. Acabamos de recibir un programa de Juan Luis, un mensaje de Juan Luis de Badajoz, que no nos escucha en directo, pues no puede, pero sabe que lo estamos haciendo. Y dice: creo que ya estáis de vuelta, me alegro. ¿Qué tal esas vacaciones? Me seguís debiendo y a los miles de millones de oyentes. Esas fotos de la gente del programa, ¿para cuándo? Ah, gente del programa. Cámara, fotos. ¿Te tocó? Acción. ¿Hay por ahí algunas fotos que nos hemos hecho? Fotos, hemos hecho ya unas cuantas. Sí, pero unas cuantas. En diferentes días. Pero la colgamos en el muro, lo que sea, del Facebook o eso, ¿no? Pero Joaquín va a hacer un reportaje. Sí, ahora la hacemos fresquita y no pasa nada. Así tal como estamos ahora. Así listo sale morenito como está ahora. Muy fotogénico. Muy fotogénico. Mi perfil bueno es... A ver, le te voy a contestar algo. Los tengo buenos todos. Oye, Lito, tengo por aquí otra noticia de un estudio, de estos estudios raros que se hacen, pero que no sé para qué se hacen, pero bueno, si se hacen, por algo será. Lo que acabo de decir, que no he dicho nada. Se está haciendo un estudio sobre la correlación o la relación que hay entre los cúmulos globulares y los agujeros negros. Por lo visto, donde hay cúmulos globulares, hay más agujeros negros que en galaxias que son elípticas o lenticulares. Y me acabo de quedar a cuadros porque me pregunto yo a mí mismo qué diferencia hay entre una galaxia elíptica y una galaxia lenticular. ¿No es igual? Quizá que la lenticular está más aplastada, es más parecida a un plato, a un disco. Que la elíptica, que es más tirando a redonda ya. Las elípticas no. La nuestra, la Vía Láctea, que es como Andrómeda. Es espiral. Espiral. Espiral. Que son las que. Vamos, a no ser que yo recuerde mal, son las que tienen cúmulos globulares. Claro. Porque las elípticas no. Las elípticas son bolas. Una galaxia hecha una bola. Claro. Y toda la masa está ahí, no tiene. La estructura de las espirales son las que los justo por encima de los brazos de lo que es el plano donde están los brazos cercano al núcleo es por donde pululan los cúmulos globulares. Entonces, y que yo sepa también, que yo recuerde, las espirales el agujero negro que se sabe que se tienen es en el centro galáctico y ya está, y no hay más. Que vamos, a no ser que haya alguna estrella de la periferia que haya sido muy gorda, pero entonces destroza el brazo. El agujero negro que se crea se puede crear allí y hace. Entonces, los que tienen más candidatos a tener agujeros negros son las otras, las lenticulares, las elípticas, claro. Digo yo. No sé, claro, por si acumulo. Me he colado, pero vamos, lo hablo de memoria ahora mismo. Que en las elípticas en el centro hay muchas también posibilidades de tener agujero negro, como la nuestra, por ejemplo. Después están las raras, las que son mixtas, como la de esa Centauro A, que tiene barradas, un brazo en medio, sí. Las barradas, las colisiones que fomentan mucho, muchos agujeros negros. De que se remueve mucho la masa entre las estrellas y si hay una colisión galáctica termina viendo las galaxias estas raras, irregulares, tienen o mucha actividad o más agujeros negros de los que más o menos se ven en otras, digo yo. No sé. Y es el estudio ese porque es inverso, o sea, cuando hay más agujeros, ¿qué se espera tener? Te leo, tener? Es que no, yo creo que es una noticia traducida en inglés. Y la que muchas veces pasa, ¿no habéis leído noticias que no tienen ni pie ni cabeza? Uf. La traducción mejor que pero prefiero mala. Que la pongan en inglés y la traduzca uno. Astrónomos del Instituto Max Planck de Alemania, la Universidad de Princeton en los Estados Unidos, ha conducido un estudio que involucra hasta la fecha de 33 galaxias. En el mismo han buscado una correlación entre la masa del agujero negro central y la cantidad de cúmulos globulares que la orbitan. El agujero negro está en la parte central de la galaxia, no en el propio globular. Sí, pero no termina. Espera, que sigo. El estudio arrojó que existe una fuerte relación de estos dos parámetros entre las galaxias elípticas, mientras que en las lenticulares no se hace evidente la misma. Para las galaxias espirales no es clara esta circunstancia debido a la poca cantidad de galaxias estudiadas, sin embargo parecen seguir la correlación encontrada para las galaxias elípticas. O sea, a más globulares, más masa en el... Más posibilidad de agujero negro en el... Más masa tiene el agujero negro central. Puede ser. Pues yo ahora me entero que las elípticas tenían globulares, porque que yo sepa... No sé. Sí, me queda un poco... Una noticia muy rara. No, tú... Sí, yo estoy contigo, quiero decir que no... Globulares... He escuchado globulares en las espirales como la nuestra, como Andrómeda, como M82, como todas las que tienen brazos, pues tienen arriba los pegostoncitos de estrellas viejas, que son... y así tono anaranjado amarillento, no en contra de todas las estrellas que más o menos están en los brazos, que son azuladas o blanquecinas, y porque son más jóvenes, claro. y más grandes. Las otras son más viejas y pequeñas, están apelotonadas. Esa es la diferencia del tipo de estrella que forma los brazos de los que forman los cúmulos. Pero que las espirales tengan... No, que las elípticas tengan globulares, la primera noticia que tengo. Tendré que repasar cosmología. Bueno, la NASA plantea enviar una sonda. Todas estas noticias las sacamos de la red liada. Como siempre, están al tanto de todo. Una sonda al año 2018 para estudiar el Sol. Y lo importante es que, aunque hay sondas estudiando el Sol, es que esta va a estar contenida en su alta atmósfera del Sol. La Solar Prof, que sí, así se llamará, yo la llamaría la chicharrona, deberá soportar temperaturas cercanas a los 2000 grados e intensos rayos X orbitando el Sol a unos 6,4 millones de kilómetros, unas 9 veces el radio solar. Entre los instrumentos que planea llevar es un contador de electrones y protones para el viento solar, un telescopio para hacer imágenes en tres dimensiones y un medidor del campo eléctrico y magnético del Sol, que por cierto sabéis que se está despertando, ¿no? Últimamente cada vez tiene más actividad. ¿De qué material hay que mandar algo para que aguante 2000 grados? ¿De amianto o de qué? No, hay materiales que aguantan muchos grados, pero vamos, no son fáciles de construir ni de mandar allí, porque normalmente una sonda se caracteriza por ser una cosa ligera. Si coges una cosa muy pesada, cuesta mucho de mandar para arriba y, claro. Y no sé yo, ligereza y aguantar mucho grado, ahí están los materiales. Los materiales tienen que ser muy estudiados y muy sintéticos, algún tipo de cerámica, algún tipo de verdad. De todas maneras, la astronáutica ya está muy acostumbrada a hacer a estas alturas ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que acercarse a esa distancia del Sol, no creo, sí, no se ha hecho mucho. materiales que aguanten temperatura se está haciendo desde el principio de la era espacial. La misma cerámica para entrar, que lleva para entrar en la atmósfera, la sonda, o sea, cuántos grados se pone. Sí, pero el problema de eso es que la reentrada a la atmósfera es una temperatura incluso mayor que esa. Pero, es que, pero es que dura 2 minutos, 3 minutos. Pregunta. Es que no está allí continuamente y además no solo temperatura, bombardeo de partículas de alta energía, que eso es todavía peor. Pregunta de ignorante, de las que yo me hago. Yo paso calor porque el sol da en mi casa y el aire del dentro de mi casa se calienta. Ese cacharro va a estar dando vueltas alrededor del sol donde no hay aire, hay vacío. Hay vacío. Uh-huh. El calor se transmite a través del vacío. Claro. El calor es una onda. Entonces, ¿por qué está a la prueba es que llega a tu casa. Por radiación. Por radiación. Desde el sol. Pero ¿por qué está el vacío a casi cero absoluto? Sí, pero porque el vacío, no hay vacío, pero a 0,6 unidades astronómicas del sol no está el vacío a 0 grado. Me refiero a... Eso. Frío, está bastante caliente. Conforme te acercas al sol, va a estar muy cerca del sol. Ha dicho que son 9 veces el diámetro solar. 9 radios. Eso, 9 radios solares. 6 millones de kilómetros del sol. Está muy cerca, porque hasta ahora hemos mandado sondas a estudiar el sol. El mismo SOHO está orbitando alrededor del sol y demás, pero bastante más lejos. Bastante más lejos. El vacío es un medio como el aire. O sea, idéntico, el aire está a diferente temperatura y el vacío también tiene diferentes temperaturas. El vacío de Neptuno está a 2 Kelvin, 3 Kelvin, 270 y tanto, pero allí cerquita no está a 270. Si acercas el termómetro a la fuente de calor, pues... Que queréis liarnos los físicos. El vacío y cada vez entera que hay más cosas, está lleno de todo. Está vacío, pero hijo mío, todo el mundo pasa por ahí. Los cósmicos, no, los calores, la luz, todo. ¿Qué vacío es ese? Pero pasan, no se quedan. No se quedan, pasan. No, sí, pero cuando miro no hay nadie, no hay nada. Claro. Están pasando. Sí, sí, pero yo no lo llamaría a través del vacío. Yo lo llamaría pasillo espacial, no sé qué, pero el vacío. Si se encuentra una partícula, pues la chicharra, pero si no se encuentra nada, pasa el calor. Es como mejor pasan las cosas, a través del vacío. Sobre nada, que ya veremos qué resultado, porque vamos, la sonda tiene buena pinta de y va a hacer imágenes 3D del 3D, sol. 3D, eso me ha... Pregunta, no tiene nada que ver con esto, es que me acuerdo ahora mismito. ¿Cuánto pagaríais por sentir la sensación de ingravidez? A mí me gustaría, esos aviones que... ¿Cuánto? ¿Cuánto pagaría? No lo sé. No sé, depende del poder de cada uno. Yo poco porque tengo poco, ¿no? Eso te digo, pagaría poco después más. Te podría dar no una cantidad, sino yo que sé, bastante para lo que yo tuviera. Sí, que te empeñaría. ¿Sí? Bueno, pediría un préstamo hasta 5 años pagando más que por sentirlo. 4.000 euros. ¿Nada más? Sí, pues ¿y qué te dan? ¿Una droga? ¿Un LSD o algo? ¿Cómo? ¿Te montan en un viajito de avión? Con de Virgin. Virgin, ¿no? ¿Tienen montado un negocio allí en Florida. Sí, cierto. En el aeropuerto de Florida. Por 4.000 euros te montan en el avión. Y 45 minutos te dura el vuelo y te hacen que sientas cómo te sentirías en la Luna, cómo te sentirías en Marte y cómo te sentirías en ingravidez total. Uh-huh. O sea, tres caídas, ¿verdad? Tres o cuatro caídas son. Uh-huh. Hace una serie de piruetas. No, es simplemente hacer parábola. Arriba muy alto, se deja caer a plomo. Sí, pero me parece que es más complicado porque... En Iker Jiménez, uno de los del programa lo hizo. Hicieron un reportaje. Uno de los reporteros. No, lo que te dicen es que hizo el viaje. Tienes que rellenar un formulario de reconocimiento médico, de que no padecen nada, sí, nadie, pero si Stephen no Hawking lo ha hecho. Si Stephen Hawking lo han hecho, no creo yo que sea muy. Él y su silla, las dos. Sí, sí. Me refiero a que no era simplemente que subía y se dejaba caer. Tenía que hacer una serie de vueltas preparatorias. Lo que hacen son parábolas. Lo que pasa es que no lo pueden hacer en cualquier sitio. Tienen su sitio porque el espacio aéreo, hay autopistas y demás, y entonces pues tienen su zona y. se veía. Pero el que avión. Sí, son parábolas, son parábolas. Ahora como la luna. Y ahora bueno, como arte. La verdad es que 4.000 euros, bueno, más el viaje que te tengas que dar a Florida, y demás, ¿no? Pero, ya no, mismo claro. Montamos aquí una en el aeropuerto de Jerez. No, ahora como la luna, se estrellan hasta las ahora como los martes, ahora como Los Ángeles, porque todo arranca y vamos para abajo, ¿no? Qué miedo. Bueno, 5 minutos de libertad. Bueno, no, pues libertad, voy a contar. No, yo quería una cosa antes de. Pues venga, terminar pues, hoy, son tuyos. Que nos, Lito ha dado unas conferencias en Cádiz. Es cierto, que cuente, venga. Que nos comente las jornadas astronómicas de Cádiz, aunque sean por ejemplo. Cuente, un poquito. Cuente, 5 minutos. Cuéntanos. Pues bueno, yo puedo comentar 2 de las 3 días de la jornada, porque el tercero ya. No fui. O sea, fui a la inauguración para ver cómo estaba la exposición de nuestro compañero Óscar, que tenía, estaba muy orgulloso, tanto él como nuestro compañero Alberto, porque es la primera vez que exponía en Cádiz. O sea, el promotor gaditano, nacido en Cádiz, del Museo Español del Espacio, no había expuesto todavía en Cádiz ciudad, y era la primera vez. Entonces, verá que tenía un, era para él algo especial, ¿no? Expuso sobre Marte, bastantes, vamos, era una completita. Y después, pues, en cuanto a las conferencias, yo nada más que, o sea, estuve a la de inauguración. Y la que iba delante mía, que era de Quique, de la que es de, también de Hércules, pero es de Lleida, ¿vale? De la agrupación de Lleida, y es un, está haciendo astrofísica, y vamos, que promete el chaval, era un portentillo y sigue siéndolo. Habló sobre localización de planetas extrasolares. Estuvo muy interesante. Y bueno, la mía, pues, que yo me busqué hablar sobre la atmósfera. Quise compaginar la otra afición mía, que es la meteorología, con la astronomía. Entonces, pues, la charla que me salió fue dinámica atmosférica de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, de los gigantes gaseosos, explicar cómo funciona la atmósfera, y las particularidades que tiene, los vientos, las posibles explicaciones, por dónde van los estudios, qué es lo que se sabe, qué, en fin. Y ahí puse mi granito de arena, pues, en la, porque me volvieron a llamar, pues, dice, ¿quieres echar una mano? Digo, bueno, yo la he hecho, yo, y así tengo otra para que cuando queráis. Está en el bagaje. La damos aquí, ¿no? La damos aquí. Bueno, aquí es complicado. ¿Dónde lo hicieron? No, me refiero, la damos aquí en Jerez. No, aquí sí. En la radio, sino para darla aquí un día. Sí, sí, claro. ¿Dónde lo hicieron? Las jornadas se dan. Las primeras no sé dónde se hicieron, pero las del año pasado y estas se han hecho en el Centro para el Apoyo de la Mujer, que está en la Plaza del Palillero. Enfrente del Santander. El Banco Santander, una placita allí. Tenían una observación después el sábado por la noche en la Plaza de la Estrella, donde lo hacen siempre. Yo ya estaba agotado porque tuve una hipoglucemia y entonces, pues, me sentí mal. Hice como pude la conferencia. Pedí una Coca-Cola al principio porque estaba un poquito bajito. Y te trajeron una Coca-Cola cero, ¿no? Quiero esta. No, la pedí, digo, no me la traigáis para mí. Y gracias a eso, bueno, tuve un poquillo de pilas para darla, pero me sentía chungo, así que yo quería haber acompañado también a la observación, sobre todo por curiosidad, a ver qué se ve desde el centro de Cádiz. ¿Casa? Poquito, del cielo poquito, no sé. Había muchos estorninos. ¿Qué? Muchos estorninos también. Y bueno, y poco más. Yo creo que, bueno, según por el, al final, el correo que mandó Alberto al término, pues que ha sido un éxito. Desde luego, la sala se llenó, estaba hasta el último asiento. O sea que, bien, de público, bien. Y todo muy interesado por tanto por la exposición como por por las conferencias. Sigo teniendo la espinita de escuchar a nuestro amigo Paco Fernández, que lo daba otro el domingo, y ya sí, 2 años y sigo sin escucharlo, no sé. Porque soy un admirador de Paco, vamos, soy un tío muy válido y muy de los más potentes de por aquí, creo yo. Pues bueno, se pasó el tiempo, a hora y media, no, una hora y media, nos empezamos un poquito más tarde hoy, pero una hora y cuarto, volando, pero sí, tenemos que parar a cuenta de que la programación de la radio, sabéis que va muy estructurada. Que gracias por haber venido. Gloria, ¿quiere decir algo? No quiere decir nada, pues nada, ahí se queda. Y que lo paséis bien, que veáis muchas estrellas, que nos escuchéis muchas veces, que estudiéis mucha astronomía, que leáis muchas revistas. Y lo de Iker Jiménez, ahora tú y yo lo haremos fuera. Ahora lo hablamos. Ahora discutimos. Hasta el jueves. Saludo, Antonio. Adiós. Never.